11:07, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablar con la comparsa Los Invisibles, agrupación que ya conocíamos hace unas cuantas semanas debido a su participación en el concurso de agrupaciones del carnaval colombino. Precisamente por ese motivo conversábamos con uno de sus componentes y nos hablaba de la agrupación. Adelantábamos además también algunos detalles, tales como el tipo, pero bueno, queríamos nosotros volver a conversar más detenidamente con ellos y conocer sobre todo en qué va a consistir la participación de esta comparsa, la de Óscar Núñez, en el carnaval ubriqueño. Y para ello contamos con Óscar Núñez, con el autor. Buenos días. Buenos días. También José Manuel Casilla, buenos días. Buenos días. Y José Miguel Moreno, buenos días. Buenos días. Dicen que soy muy pesada, pero os tenéis que acercar a los micros para que se os escuche bien. Ya me lo han dicho, pero hay que acercarse a los micros, ¿vale? Bueno, pues tenemos a esta comparsa, Los Invisibles, que como decíamos, ya conocemos repertorio, conocemos tipo y conocemos, bueno, pues disfraz, todo, ¿no? Sobre el grupo, por precisamente esa participación el pasado 19 de enero en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Huelva. Estuvisteis allí. Y ya, bueno, pues han publicado fotografías, vídeos y se ha podido ver, ¿no? Todo lo que es la agrupación en sí, ¿no? Cómo suena y demás. No, la verdad es que la experiencia allí fue muy bonita, pero también en Ubrique hay mucha gente que no ha visto nada de la comparsa, ni el disfraz, ni el tipo, ni nada, porque no han querido, o otros porque no han podido o no han tenido ocasión. Así que del tipo no vamos a decir nada, de todas maneras, para guardar la sorpresa a los que no lo hayan visto y los quieran ver la redonda por primera vez. ¿Cómo que no? Yo estaba dispuesta ya a decir de qué iba ahí. Pero es que hay mucha gente que no lo ha visto. Lo puedes decir, pero en verdad es una sorpresa para mucha gente que todavía no lo ha visto. Bueno, pues entonces yo voy a decir dónde lo pueden ver. Voy a fastidiar un poquito. Yo no lo voy a decir, pero sí que en la comparsa de ubrique.com, ahí viene una foto, ¿no? Sí. Y luego en otros blogs también, a nivel local, se ha publicado los vídeos con la interpretación vuestra, con vuestra participación en el carnaval. Y bueno, pues ahí se puede ver la actuación. Quien tenga interés. No pregunto ya nada más del tipo. No. Pues Serafín me lo dijo la otra vez. Pero a mí me ha dicho mucha gente, alguna gente en verdad, me ha dicho que no lo ha visto porque quiere verlo en la redonda. Ah, vale. Poca, pero... Bueno, pues Los Invisibles, ¿cómo se llama? Los Invisibles. La agrupación, la comparsa de Óscar Núñez de este año. Vamos a empezar por ahí, si os parece, ¿no? Por esa participación en el Carnaval de Huelva. Fue el pasado 19 de enero, como decíamos. Hablábamos por ese motivo con uno de vuestros componentes, con Serafín Mateo. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que a mí me encantó la actuación. La verdad que al cantar se notó que éramos nuevos. Por los nervios al empezar la actuación, no nos movíamos igual, no interpretábamos igual, pero de voces a mí me gustó cómo salió. Pero también pesa mucho cantar allí por primera vez y la falta de experiencia se notó bastante. Era una experiencia bonita. Para hacer mi caso, que ha sido el primer año que ha sido concurso así más fuerte, hombre, es bonito y se notan los nervios, mira, bastante. Nosotros teníamos siempre el Fatou como lo más, donde cantábamos más parecido a algo de un teatro y cosas. Luego ponerte allí delante de 600 personas y de medio impone de comunicación, un montón, impone televisión. Y mi hermano tiene 13 años y ha salido este año. Nosotros de guitarra y nada más que se abrieron las cortinas empezó a llorar y todo nervioso y todo. Entonces te entraba... En fin, que estabais nervioso, ¿no? Eso no, está claro. Sí. Y que imponía aquello. Hombre, no es lo mismo. Además, no tenéis experiencia porque Juan María, Serafín, Diógenes, que son los más veteranos de vuestro grupo, sí que ya han participado en otros concursos, en este caso el Falla. Tenían esa experiencia, sabían un poco lo que se iban a encontrar, pero vosotros ibais de novato total. Hombre, ellos ayudaban en cuanto a tema de nervios. Ellos eran los que nos calmaban a nosotros. Hombre, porque ya sabían lo que... Si no nos hubieran avisado que cantando tú no escuchabas prácticamente tarde al lado... Porque yo estaba cantando y a los de los lados prácticamente no los escucha. Tiene que cantar lo tuyo. Si no lo fuéramos sabido, aquello fuera sido. Pero más, el objetivo cumplió. Lo que nosotros queríamos lo hemos conseguido. Ahora, Serafín me decía que el objeto de participar en el concurso de Huelva era simplemente coger tabla, coger experiencia, ¿no? Y que vivierais pues precisamente esa novedad, ¿no? En los más jóvenes y supieran lo que es cantar fuera. Saber lo que se siente. Hombre, a nosotros nos gusta el carnaval mucho y si podemos hacer que empiece una semana antes o dos, o por mí, un mes antes, si puedo estar cantando antes por ahí, mejor. Y después, si puedo estar más tiempo después, pues también mejor. Una oportunidad que hemos tenido. Y bastante bien porque no hemos acabado ni malamente la clasificación, que nos ha, no hemos pasado, pero hemos quedado muy cerquita. Y yo me doy por Satisfaction. Eran 50 y tantas agrupaciones, recuerdo hemos yo, quedado, ¿no? En total. Hemos quedado la 22, creo, 22. A 6 puntos para entrar en semifinales. Uh-huh. Puesto número 22 y bueno, en realidad simplemente disfrutar de esa experiencia, ir a cantar a un sitio nuevo y vivir el carnaval, ¿no? Es lo que queréis vosotros. La verdad que sí, muy satisfecho. Uh-huh. ¿Y lo proponéis también de cara al siguiente año, de cara al futuro? ¿O todavía esto está muy lejos y ya se No, todavía está lejos, pero queremos ir a algún sitio de eso. Pero también reconociendo que a la comparsa les falta que se conciencien ellos mismos y trabajar más. Uh-huh. Porque nos ha faltado mucho trabajo. Y más ensayado. Sí, mm. Más. Y dice Oscar que os concienciéis vosotros, que las letras no, pero vosotros que sí que lo preparéis más. Eso, nosotros, No, porque las letras prácticamente estaban hechas. Pero hay letras, por ejemplo, que son de las mejores que no se han podido meter porque no se las aprenden. No, en verdad. Pues estamos todavía con un paso doble que lo grabamos el otro día con el papel. Porque no se lo aprendían y no creo yo que lo cantemos en carnavales por eso. Juan María lo decía. Una vez que cantemos en Huelva, que hemos cantado ya delante de la gente, no vamos a volver a ensayar porque lo que queremos es cantar y cantar y ya nos olvidamos de los ensayos. Y así ha sido. Nos hemos metido lo básico. La experiencia, ¿no? Se nota. Total, pues si alguno de los componentes que nos estén escuchando de esta agrupación de Los Invisibles no está de acuerdo con lo que está diciendo Oscar, que llame que nos lo cuente también, ¿eh? Al 46-2004-2155, las redes sociales y el correo electrónico, pueden contactar con nosotros y hablar con la agrupación, con la comparsa Los Invisibles. Dime. Que lo principal es quiero mandar un saludito a Dani, que está en la cama, que está el tío gripado. Pues un saludito de la comparsa para él de aquí. Ay, ay. Dani, que es un componente conocido dentro de la agrupación, ¿no? Es como el Cristiano Ronaldo, ¿verdad? El piqué de la comparsa. El que todas las niñas lo miran a él y eso. Es el ídolo de la comparsa. Pues el ídolo. A ver, ¿cuántos sois? ¿Cuántos componentes sois este año? 15. 15 componentes. ¿Hay alguna nueva incorporación? ¿Hay baja? Novedades creo que hay dos, ¿no? Dos, sí. Novedades dos. Está el Francisco. Mi hermano. Francisco. Ha entrado con la guitarra este año. Francisco Casillas, sí. Que tiene 13 años 13 y que toca años. La guitarra. Uh-huh. Y Cristian, que es el punteo. Uh-huh. Cristian, ¿qué más? El apellido Christian... no me lo sé. Bueno. Casillo, pues. Cristian García. El Cristian, el del punteo. El Cristian, lo conocemos pero ella, así, él ya salió con nosotros en Destierro Divino. Uh-huh. Es decir que... Vale. Y además, dentro de las bajas, porque se han ido nuevas incorporaciones, ¿tenéis alguna baja o no? Baja hay 4. Zayo Fran, el Legend, para que lo conozcan. Uh-huh. El Rafa, el Lobo. Ángel. Ángel, que era un guitarra. Y Alberto. Y Alberto. Uh-huh. Alberto Montero. ¿Tenían otros compromisos? ¿Se han ido...? Unos están estudiando, otros no querían salir directamente, querían quedarse ese año tranquilo por los estudios y eso. Y algunos por motivos personales. Ángel, que va a tener una niña ya mismo también, como tú. Le damos la enhorabuena desde aquí. Muy bien. Bueno, entonces, 4 bajas, 2 nuevas incorporaciones, 15 componentes. El año pasado erais más, ¿no? Ya hemos de 17. 17. Los instrumentos siguen ocupándose los mismos. Casillas, por ejemplo. Uh-huh. Los hermanos Casillas a la guitarra. A la guitarra. Oye, ¿este año con tu hermano qué tal? Muy bien. Ver, tenía muchas ganas de salir conmigo y para mí yo me lo estoy pasando muy bien con él. Además te lo encargarán, ¿no? Sí. Cuida a tu hermano, que es pequeño. Son un padúo, son como Orcali y el Cimiela. El bombo, ¿no? Bombo, o la bombo es Diógenes y el caja soy yo. Eso es. Bombo Diógenes, que también tiene familia dentro de, también. De la agrupación. Primo y tío. El primo y tío. Uh-huh. Que por cierto han fallado 2 semanas el tío, pero bueno. El tío no, Diógenes el del bombo. Cachón bombo, Francia estudiando y vino el 1 de enero vino. Y ha estado ensayando desde ese día para acá. Uh-huh. El resto sí que había ensayado todos juntos. Sí, el resto sí. Uh-huh. Que ahí sí que no había problema. Otras agrupaciones, por ejemplo, nos decían que la mitad de sus componentes estaban fuera. Afortunadamente en vuestro caso no ha sido ese, ¿no? Bueno, afortunadamente no. O no, porque el que está por ahí es que está estudiando o está trabando. Aquí están trabando como pueden o están parados, ¿eh? En ese aspecto, ¿no? Que habéis podido estar todos podido ensayando. Ensayar. ¿Los ensayos desde cuándo? Desde muy prontito, porque claro, si queréis ir al... La verdad que empezamos en octubre, más o menos. A primero de octubre. y dijimos del tirón lo de ella Huerva, pero no lo veíamos claro hasta que no estábamos más o menos montado. Uh-huh. Ensayamos para Ubrique, lo que pasa que al ver que íbamos ahí le metimos más caña a lo que había que llevar. Es más, la inscripción la echamos un día después de que terminara el plazo, porque se le olvidó. Creíamos que era una semana después. Y aún así problema, ¿no? Y porque nos echaron una manita a alguno de allí en llevar los papeles, meterlo de extranjero y ya está. No, pero eso no se dice, ¿no? No, porque no son de Ubrique los que nos ayudan tampoco, pero no sabemos más, se encargaron ellos. Vale. Entonces, desde octubre están ensayando todo, ¿con qué frecuencia? ¿Cuántos días a la semana? Empezamos 3 días en semana y ya el último mes todos los días. Menos los domingos. Menos los domingos, los sábados también. En el último mes todos los días, te refieres a enero, ¿no? Enero y después de Navidades. Diciembre final, también hemos estado. Semana de diciembre. O sea que en realidad os lo habéis preparado bastante, ¿no? Ensayado. Claro, es que es lo que decíamos antes, tenéis que tener preparado para el 19 de enero popurrí presentación, algo que siempre se deja más para el final, ¿no? Este año te hemos tenido que adelantar eso y meter paso doble y cuple después, que por eso vamos tan corto, porque no se han metido. Pero en realidad no vais corto, lo que lleváis es pocos cuplés y paso doble, dice. Bueno, lo que cantamos lo llevamos, y siempre nos sobran letras, pero por ejemplo, Dani que me ha ayudado, bueno, más bien ha hecho más cuplés que yo, porque yo los cuplés, todos sabéis mi faceta grandiosa. Y yo tengo 3 pasodobles y él tiene 4 cuplés más, aparte de lo que llevamos, pero no están metidos, hacen que no sepan a cantar. Tenemos 4 pasodobles y 4 cuplés, 5 pasodobles y 4 cuplés, y presentación y popurrí. Y un paso doble que hay más en el CD, porque lo grabamos con el papelito. En realidad tampoco lleváis tampoco, ¿no? No, pero tú escuchas en la radio, he escuchado yo los otros grupos de Ubrique, que si 12 cuplés, 8 cuplés, 10 cuplés, y en otro 4. Claro, pero eso depende de la modalidad. Las chirigotas siempre suelen llevar más cuplés y paso dobles a lo mejor, ¿no? Hombre, sí, porque a lo mejor pierden menos tiempo, entre comillas, en las voces. Nosotros, más que con el primer paso doble, nos pegamos casi un mes para que quedara bien metido. Para que cuadrara. Ellos a lo mejor en un mes meten 4. Nosotros metimos 1. Ellos lo hacen de una forma más, no más informal, sino más humorística. Y nosotros vamos a lo más seriedad, más las voces afinadas. No matizan tanto. Más matizados. Ellos van al ensayo. Ellos van al ensayo, ensayan y disfrutan. Nosotros vamos y el que haga risa va a la calle. Qué agobio, ¿no? No, porque nos gusta a todos. Yo me preguntaba cómo eran los ensayos, pero esto parece una tortura. No. Lo pasamos bien, hombre, con sus piques y sus problemas, como en todos los grupos, pero que a nosotros lo que nos gusta es ensayar y a cantar. Que no ha sido como otro año. Otro año se ha ensayado todavía más, por ejemplo, el año pasado. Y no solo como este año, la verdad. Y ensayamos más. Este año hemos ensayado menos y está mejor. Ustedes más que la convivencia y allí tomaros el aperitivo. No, a cantar. Nosotros los viernes. Siempre llegamos tarde. Algunos, decimos a las 10:30 y llegan a menos 20, menos cuarto, y empezamos un cuarto hora tarde. Pero vamos, cuando empezamos a ensayar, es a ensayar. De tal manera, sois todos jóvenes, ¿no? Todos los componentes, bueno, hay algunos más adultos, más mayores, pero la media de edad del grupo, ¿cuál puede ser? Será unos 24, 25 años. Un poquito más, ¿no? No. Si es Casilla, por ejemplo, tiene 20. Yo 19. Yo tengo más bien. Yo tengo 25. Dani tiene 25. Ah, vale. Descartando los quitando los viejos. Juan María y Serafín. Soy yo el más grande. Y Diógenes. Que tiene 45, ¿no? El hijo de Diógenes tiene 17, 18. El otro tiene 13. Tiene 13, sí. Esto es relativamente joven, la verdad. 24. Yo soy el cuarto más viejo y tengo 25. Yo tengo 32. Tú entras en el más viejo que yo. En fin, que es una comparsa joven, comparsa que viene de Destierro Divino y comparsa que viene sobre todo también de aquel Algarrobero. ¿Qué queda de Algarrobero en esta comparsa? De Algarrobero quedamos Dani y yo. Nada más. Dani y el cristiano, ¿no? Ay. Después ya de Destierro Divino sí queda el Casilla, este, queda Sergio. Alberto, queda Sergio, perdón. Cristian, Dani, yo, de ahí sí quedan 5 o 6. El Manolito. Manolito. Quedamos la mitad prácticamente. Claro, el grupo en realidad se consolida con Destierro Divino, aunque tenéis vosotros también ese bagaje, ¿no? Que no hay que olvidarlo, ¿no? En verdad ya, poquito a poquito, este es el 13 año ya, ¿eh? Y tenemos 25, llevamos de los 8 años. Claro, si te pones a pensar lo que yo decía antes, es un grupo joven, si se tiene en cuenta que surge en el 2009 de Destierro Divino, pero es un grupo de la cantera con muchísimos años, si se tiene en cuenta que en el 2000 aparece con Algarrobero. O sea, que eso que depende de cómo se miren los datos, ¿verdad? Sí. Tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla, a ver con quién vamos a hablar. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? No te voy a decir mi nombre. Ah, bueno, pues nada, coméntanos qué quería decir. Para felicitarlo. Vale. Que estuve en Huelva con ellos. Sí. Y para darle la enhorabuena a Fran Casilla. A Fran Casilla. Es un fenómeno. Aunque los demás también lo son, pero mi Fran es estupendo. Ay, a mí me parece que usted es familiar, ¿no? Hombre, pues claro. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Un abrazo para todos y que ánimo, que para adelante, que son los mejores. Espere, señora, que le quería preguntar. Usted la ha escuchado en Huelva, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, con ellos en Huelva? ¿Cómo suenan? Aquello fue maravilloso. Lo recomienda, ¿no? Muy bonito, porque yo es la primera vez que voy a un teatro y también para mí fue muy emocionante, vamos. Uh-huh. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por su aportación. Venga, ustedes. Venga, hasta pronto. José Manuel. ¿Quién es? Mi tía. No lo tenías que decir, hombre. No, vale. Una admiradora, ¿no? Ella me perdona. En fin, la familia es buena, ¿eh? No tienen otro remedio. Ha vendido bien el pescado. La verdad es que ese es otro aspecto ahora que sale, que también hemos comentado con otras agrupaciones, que muchas veces no solo la agrupación está formada por los 10, 15, los que sean componentes del grupo, sí, sino también por las parejas, las esposas, las compañeras, familia, todos los que están alrededor, detrás, los hijos también, forman parte de una agrupación. En vuestro caso, imagino que también. La verdad es que cada vez que vamos a cantar un lado, vamos nosotros 15 y normalmente otros 20 más, entre los niños, las novias y las mujeres. Que la comparsa son más de 50. Porque lleva el vagón de cola, lo lleva claro, cargado. Y cuando vamos por ahí, no tanta gente, porque tampoco podemos meter 20 coches en carretera. Pero en Ubrique sí van a todos lados nosotros. Y luego, cuando llega el momento de disfrazarse, se disfrazan todos. Claro. El mismo tipo de la agrupación. Pero se preparan ellos el disfraz. Mi novia está todavía pintando el suyo. Uh-huh. Pues no podemos decir no cómo diga es. Nada, hombre. No quería decir nada. No, como despiste, como despiste. Ya que saca el tema, no podemos decir cómo es el disfraz. Bueno, también yo sí voy a preguntar, ya que estamos. El disfraz es de una comparsa, pero no es tan... Elaborado. No es elaborada la palabra. Tan serio. Serio, es eso. No es tan típico comparsa. Yo ha sido más cosa mía, que todos los años yo me he visto que me estaba un poquito encasillando. Siempre oscuridad, que si sombra, que si destierro divino, y he querido darle un cambio. Que la comparsa no recuerde a lo que hemos hecho. Yo creo que va a gustar por eso, porque es mucho más alegre y va a llegar más a la gente. Yo la veo más divertida entre ellas. Me estás hablando del tipo sin querer. Porque ese dato de que has querido dar un cambio con respecto a años anteriores, son significativos, ¿no? También. Bueno, pero hay miles de tipos. Sí, aparte, ¿verdad? Que siendo sincero, es que en verdad prácticamente todo el que ha querido lo ha visto. Tampoco. Uh-huh. No tan oscuro, es algo mucho más alegre. Y bueno, aunque con el nombre Los Invisibles a lo mejor no se pueda identificar a qué nos estamos refiriendo, sí que es algo que es muchísimo más alegre, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Y la puesta en escena habrá también, imagino que durante Popurrí la presentación. No, durante toda la todo, actuación. Todo el repertorio. Cada uno tiene que hacer su parte. Uh-huh. Habrá entonces representaciones. ¿Y eso os lo habéis preparado o vosotros o teníais cada uno su actitud natural para hacer ese tipo de cosas que vais a hacer? En verdad, en verdad ensaya eso, ¿no? Por ejemplo, San Manuel sabía hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Algunos simulan que hacen algo que no saben, pero como no se ve, pues. En fin, que lo habéis intentado y lo habéis ensayado y preparado, ¿no? Sí, la actuación estaba preparada. Uh-huh. Palfatou lo tenéis muy fácil, porque se trata de llevar lo que habéis llevado al Colombino, al Fatou. No, pero también vamos a llevar algunas cositas nuevas, no vamos a hacer lo mismo. Uh-huh. Vamos a intentar meter otros pasodobles, otros cuplés, que tampoco vamos a hacer la misma actuación de allí a aquí, sino que la gente escuche algo también nuevo, que no hayamos hecho en La Tortilla tampoco, para que vean algo nuevo. Lo que cantamos en La Tortilla es lo que cantamos en Huelva, entonces, uh-huh, es menos que meter un pasodoble y un cuplé, o los dos y dos, los nuevos que tenemos. Uh-huh. Para que también se escuche algo más. Actuáis los quintos. Sí. ¿Qué os parece la posición? Perfecta. En el centro. Después del descanso, además, ¿no? Porque si hay descanso tendría que ser después de la cuarta agrupación. Pues más 4 y 4, ¿no? Más tranquilito para montar. Y lo todo. Malo es que te toque el último. Como le ha tocado a los Mancillas este año, creo, ¿no? Y eso que le dio el sorteo fue de ellos. Pues ellos metieron la mano y sacaron el último. Pero el quinto es perfecto. Una suerte, ¿no? Bueno, ¿no vais a tener complicación entonces para montar en el Fatou? No. Tampoco el decorado es muy complicado de montar. Porque va a montar cenizo. Ahí estamos. Que lo monto yo, ¿no? O sea, cierto, creación de él. Él solo, para que vea. Yo estoy viendo por aquí una foto que hay de vuestra actuación en Huelva, como decía. Yo no veo muy bien el decorado que es lo que lleva. ¿Me podéis decir algo? No. El problema es que a lo mejor la parte de haber decorado en el escenario no se veía. Sí. Pero la redonda es más guay, yo creo que se va a ver. Lo mismo se va a hacer, quizás se haga una modificación para que se vea. Uh-huh. Algo diferente, ¿no? Sí. No, diferente no, lo mismo pero modificado de otra manera. Uh-huh. ¿El disfraz es de elaboración propia? El disfraz lo ha elaborado la mujer de Almudena Guerra. Almudena se ha encargado, pero de fabricarlo o de diseñarlo, que es distinto. Las dos cosas. Diseñarlo y fabricarlo. Serafín lo ha buscado por internet, fotos más o menos, y a él se ha comprado la tela y se la ha llevado, y ellos han hecho desde pantalón hasta todo. Y yo lo voy a decir, no sé si se va avanzada, pero cada uno es una cosa distinta. Sí. O sea que aquí ha tenido trabajito Almudena, ¿no? La verdad que sí, ha tenido que haber trabajado por fuerza, porque son 15 trabajos distintos, 15 tipos distintos. La ventaja este año que lo hemos tenido muy pronto, una semana y larga antes de ir a Huelva, que el año pasado nos pusimos los disfraces, estaba cantando la actuación antes de nosotros en el Fatou y no lo pusimos, y vinieron los disfraces, que vinieron muy tarde. Claro. Yo me iba con Vaquero el año pasado y... ¿Verdad? Lo que sí que es cómodo, ¿no? Se ve muy cómodo este año. Sí. Bueno, unos más y otros menos. Pues de Oscar un poquito... De Oscar más complicado. Para moverte... De Oscar y Sergio, que van más o menos... Parecido. Más bien porque la parte, por ejemplo, de arriba de la chaqueta tienes que... Para doblar el brazo tienes que apretar como... Hay que meterse en el tipo. No, claro. ¿Maquillaje? Maquillaje prácticamente no llevamos. Cada uno lleva el suyo. Uno lleva dos coloretes, otro lleva... nada. Pero eso sí me ha sorprendido, porque el tipo en alguno de los componentes podría dar para un maquillaje más elaborado. Pero entonces... Ahí va. Es que tú empiezas de una manera en el escenario que luego te tienes que convertir en otra, digamos, ¿no? Entonces no da tiempo a maquillarte. El disfraz de la foto, por ejemplo, no es con el que empieza la actuación. Empezamos de otra cosa y ya si te maquilla, no dice el mensaje lo que quiero decir. Porque no te da tiempo para transformarte, vamos. Entonces hay transformación dentro de la actuación. No se ve porque en el vídeo de Huelva las luces se encienden más tarde, entonces no se ve. Hay una zona concreta que es donde se tiene que encender la luz. Uh-huh. Y empezamos vestidos de una cosa, nos cambiamos y terminamos de otra. Entonces, el nombre de Los Invisibles con el tipo, ¿cómo se asocia? Tiene mucho que ver. En verdad es algo que hay mucho, cada día más, pero la gente o no lo ve o no quiere verlo. Es actualidad. Ahí va. O no lo ve o no quiere verlo, en verdad. Y hay que buscarse la vida de alguna manera y esa es la opción. Uh-huh. O sea que es como los ciudadanos normales que en un momento dado tienen que pasar a ser invisibles porque no les queda otra, ¿no? No, lo obligan a pasar a ser invisibles. Una cosa así. Más bien. Más o menos. Y la gente que puede hace como si no estuvieran. Intenta hacer como no verlo. Parece invisible. Es indiferencia a la vista de otro. O sea, ahí hay aquí mucho de denuncia social, ¿no? La verdad que el repertorio, sinceramente, yo creo que el mejor que he hecho. El popurrí, por ejemplo, yo creo que de los 7 años es el mejor de todo. ¿Qué opinan ellos? La verdad que sí, a mí este año, sobre todo musicalmente, me ha gustado más que otros años. Yo lo digo que para mí... La mejor que ha hecho Oscar de música y letra fue Destierro Divino, porque... ¿Música de Destierro Divino? Me gustó mucho. Cada uno tiene su opinión, Oscar. Muy claro. Pero que este año me ha gustado mucho, porque el meter otros instrumentos en la presentación, en popurrí, ha estado muy bien, muy bien. Y a la gente le ha gustado. Cuando ha salido, a lo mejor, otro componente tocando un instrumento que no se lo esperaba nadie. Que no se lo espere. Y gusta un montón. Uh-huh. O sea, lleváis los habituales de la comparsa, los instrumentos habituales y además, ¿qué más? Ahora, ¿qué le acabas de decir? Llevamos una trompeta, llevamos un pianito raro, que no sé cómo se llama. Una flauta melódica. Una flauta melódica y una trompeta. Yo digo los pianitos raros, ¿me entienden? No entienden más de música, ¿no? Ahí. Está más puesto en eso. Bueno, ¿y a ti qué te parece musicalmente el repertorio? Genial. La verdad que tiene unas manos de oro. Llena tinta, por cierto. La cabeza también. Hombre, lo que pasa es que también tiene buenos músicos y buena gente que lo asesora de... En verdad. Componente que sabe más que... Por ejemplo, en mi caso es el tercero que estoy con ellos. Y hombre... En verdad, todos los años llevo ahí a Dani, que siempre yo hago la música. Y cuando estamos ensayando, mete esto aquí, pon esto aquí, y mejora mucho lo que yo llevo. Y le mete detalles que yo no puedo meter porque no sé. Yo hago lo básico. Y a ellos que les gusta la música y probar cosas, siempre mejora lo que yo llevo de música. Es la idea, más bien. Y hombre, también que contar que hay buenos músicos. Él toca la guitarra muy bien, Cristian igual, hermano. Yo llevo 22 años en la banda de música. Eso lo iba a decir. Hay componentes que tienen formación musical con las agrupaciones musicales que hay aquí en Ubrique, ¿no? Dentro de la comparsa. Y eso también se tiene que notar. Hombre, ayuda. Ayuda. Claro. Bueno, y las letras, estábamos hablando antes de ella. Denuncia social, letras críticas, letras donde se habla, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En el ámbito de la denuncia social. Es algo que ha caracterizado las comparsas de Óscar desde siempre. Y a muchos les gusta y a otros muchos no. Gente de la comparsa misma me dice que llevo en el popurrí, por ejemplo, demasiados mensajes y algunos se escapan. Pero yo creo que si escuchas la comparsa bien, por lo menos este año no va a haber nada en el popurrí, por ejemplo, que no sea una verdad y que no te llegue. Yo creo que va a haber mucha gente que se va a sentir identificado con eso. Porque si no conoce a alguien, le ha pasado a alguien o tiene a alguien conocido que o ha vivido o está viviendo la situación. Y es muy variado, que es lo bueno, que hay partes muy alegres y partes más bonitas, partes cantando fuerte, partes suavitas. Que este año yo creo que el popurrí, por ejemplo, ha sido... Me ha venido clavado, vamos. ¿Es verdad? Bueno, pero además también habrá tiempo no solo para la crítica o la denuncia social, sino para tratar otros temas. Homenaje, ¿lleváis alguno? Que siempre las comparsas tienen su parte de homenaje, pues a la figura femenina o a la figura, no sé, algún del entorno familiar o algún personaje de Ubrique o del carnaval o de el pueblo en general. La verdad que no. No, la verdad. Homenaje en nada. No, la verdad que no, yo nunca he sido muy de homenaje, no por nada, sino porque me gusta más escribirle a todo lo que está pasando. No, llevabas un paso doble hace unos años, no sé si a la madre o a la abuela. Eso no es un homenaje. ¿Cómo que no? Eso es un homenaje. Yo lo considero así. Pues es un homenaje. Yo estaba comparando dos mujeres. Simplemente. Pero es una especie de paso doble. Homenaje sí llevé. A mi abuela hace el año de los payasos, pero también. Como homenaje fue ese. Yo no considero el de las mujeres homenaje. Ahora. A ver, es un paso doble temático dedicado a esto en particular, ¿no? Se rinde tributo eso, a eso. Eso sí. Un poco homenaje sí que lleva. No lo diga, que yo no caí, a mí la metemos en la gamba. No lo voy a decir, pero también hay uno. ¿Vale? Pero de los ensayados, de los que no. Pero es que él se refiere a un tema... Pero yo no creo que sea un homenaje. No, que no lo es un homenaje. Es un homenaje, pero... Es un tema a una enfermedad, Ah, no, yo me refiero cuando se alaba o se ensalza la figura de alguien. A una persona física. O la figura. No, este año no. Le quería sacar un cumple al pregonero, pero no me sale de vista ninguna. Y ayudita por ahí no tienes para que te salga. Dani, por favor. Ha hecho cuatro cuples. Dani ha hecho cuatro cuples este año. Y porque yo le enseñé los míos y dos sirvieron, pero es que yo sé de por sí que no me sale un cuple gracioso. ¿Cuántos cuples llevabais en el repertorio? Hechos hay ahora mismo ocho, pero metió ahí cuatro. Ocho y cuatro para ensayado. Y Dani ha hecho cuatro. Cuatro. ¿Y esos son los cuatro que cantáis? No. Vale. Cantamos dos míos y dos de... Quedó eso medio bueno, pero que te ríe un poquito. Te compró un libro de chistes. Te compró un libro de chistes en la feria del libro. Pues no eran malos los chistes, eran menos mi cumple. Oscar es sincero, lo mismo dice que el popurrí le ha salido bien, que dice que los cumples le salen fatal. Pues los cumples no hace falta que lo diga yo, de toda la vida. El año pasado también Serafín hizo un par de ellos, ¿no? Que por poco nos pegan con el escupido del barco, pero bueno. Manolito también hizo uno. Manolito, este tenía, Casillas tenía uno este año, pero todavía estoy esperando que me lo dé. Que lo traiga. Que algo de hasta donde vienen. Yo lo llevé, pero no sé. No se ha deliberado. Parece que no hubo mucha aceptación, ¿no? A mí me gustaba. No, no, hombre, no era, pero que no, como no ha dado tiempo a meter, tampoco lo llevé. Bueno, pero si el cuplé de la comparsa no es muy bueno, tampoco pasa nada, porque después viene trascorriendo el estribillo. Lo bueno, el estribillo es muy bonito, para mi gusto. Ahora tiene que gustar a la gente, a mí es que me gusta todo, básicamente, menos los cuplés. ¿Qué hacéis en el estribillo? Porque aquí el tipo da para que hagáis algo, ¿no? Pues en verdad en el estribillo no hacemos nada. No se hace nada. Es normal, cantando, es que prácticamente cada uno hace su actuación, la lleva todo el repertorio, incluso cantando, algunas veces. Que no es entre espacios, normalmente más entre espacios. Pero en medio de la canción también alguno tiene detalles de su... Se interactúa desde que se empieza hasta que se termina. En el momento en que abre el escenario, tú eres esa persona y te intentas tomar toda la actuación metido en el papel. A veces sale, a veces no, a veces mejor, a veces peor, pero... Tiene que ser complicado también eso, ¿no? Sí. Hombre, porque tienes que estar pendiente de que no se te olvide la letra, de a ver qué venía ahora. No, pero la letra en verdad, cuando la tienes ya metida, no hay problema. Te corre sola. No hay problema con eso. Eso va todo. A veces te quedas en blanco y no vas a más de una vez, está cantando, y te va la pinza y no. Ahí va. Pero normalmente, si te la sabes bien, corre sola. Sale en mecánico. Estás cantando y estás haciendo lo que tengas que hacer mecánicamente. No. Hombre, es lo que dice. Puede ser que falle en algo, pero vamos, en las letras no creo que sea. Estábamos hablando antes de las letras, estaba yo preguntando por los pasodobles homenaje, por los temas y demás que tratabas en la comparsa, y tenía otra pregunta, si llevabais también algo de crítica a algún personaje del ámbito local o de la vida pública. Hombre, pero eso lo lleva a todo el mundo, y como está la cosa ahora, no le va a pegar a los políticos, por ejemplo, como todo el mundo. No como todos los años que siempre he escrito lo mismo, la misma crítica, sino más de otra manera, más metido al tipo, pero se carga contra todos los hartos poderes, vamos a opinión. La política es el tema candente que están sacando. Y más ahora, que más de criticarla voy a pegarle dos palos a cada uno, pero vamos. O más. En fin, que eso sí que lleva mucho el repertorio, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos hablado un poco de todo, de lo que es la agrupación, de lo que vamos a poder ver también en el Fatou este sábado. Por cierto, hay dos galas y luego además también nos comunicaban desde Festejo ayer que la gala, no sé si lo sabéis, la gala del Fernando Gavilán, lo que es la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán, el 22 de febrero, que es a las 9 de la noche, va a ser a beneficio de Cáritas. Esto significa que como cuando son los conciertos de la Escuela Municipal de Música en Navidad, no sé si lo sabéis, que se invita a los asistentes a acudir a lo que es el concierto, en este caso a lo que es la presentación de las agrupaciones, con alimentos, que esos alimentos después se donan a Cáritas. O sea que es una iniciativa también, no sé si lo sabía ahí. Yo lo veo bien. Yo me acabo de enterar. Yo te voy a decir la verdad, lo veo muy bien, estoy a favor, pero tengo una cosa, que ya es demasiado, porque yo de eso me he enterado en el Twitter y en la radio. Porque ayer hubo una reunión y yo no me entero, yo me he enterado de la reunión porque los niños se estaban quejando ayer de que tampoco lo habían llamado. Y llamé al Mario a preguntarle qué es lo que habían dicho y me dijo que a él no lo habían llamado. Que esto lo está organizando la concejala sola, como otras muchas cosas, porque yo me han llamado de todas las actuaciones a dos. Y a los niños a una. Yo qué sé, pero yo, que lo que es la organización del carnaval está súper descontroladísima este año. Yo no me he enterado de nada. Y todo lo que hemos organizado bien es porque los grupos allí solo no hemos puesto de acuerdo. Eso lo tenía que decir. Una cosa que reclamáis, ¿no? Vosotros también. Es que yo llegué ahí a mi casa, me da por mirar Twitter y pone, otra vez no lo han avisado para la reunión. Le pregunto y es que ha habido una reunión ayer. Que se toman decisiones sin contar con los grupos, está desorganizado, no se tienen en cuenta los grupos muchas veces. Para algunas decisiones, para otras sí. Pero para algunas, para la mayoría, muy pocas veces. Vamos, que es lo que ha dicho Oscar. Por lo menos este año. Que hay muchos grupos que no se han enterado ni de la mitad de las reuniones. Que se tienen que enterar de lo que se ha hablado en la reunión por boca del otro. Ve, tienen que informar un poquito más a los grupos. Porque allí, por ejemplo, en el Cafelito estaban hablando de lo de... ¿Cómo es? Lo del Bar del Acapulco, que quería que los grupos entraran y participaran allí, que querían hacer algo. Y ellos se lo comentaron al ayuntamiento y el ayuntamiento no ha dicho nada a los grupos tampoco. Pues, no sé tampoco a qué te refieres. Misión Rescate del Acapulco. Sí. Sí. Entonces, ayer lo estaban hablando en el cafelito. Pues da cosas enteras. Y el VA, por lo visto, el dueño del VA, le ha dicho al ayuntamiento que quería que pasaran los grupos a hacer algo allí. Pero eso es privado, ¿no? Cuando un VA privado ya no tiene mucha... No en plan contratar a alguien, sino hacer algo oficial. Pero que todos los grupos... Yo creo que no es el Acapulco, ¿eh? Misión Rescate. Sí, pero yo creo que no es. Yo creo que es el bodegón, el garaje. Bueno, pero de tal manera, cuando es una entidad privada. Bueno, no una entidad, porque una entidad privada es también la mía sevillista, sin embargo, es sin ánimo de lucro. Cuando es un bar privado, que no tiene nada que ver con ánimo de lucro, que no lo tiene que ponerse en contacto con los grupos. Eso ya ahí, la verdad es que no. Cada uno que haga lo que pueda, ¿no? En este caso. Bueno, me dicen que hay por aquí un mensaje. A ver. Yo el primero no sé si darlo. Bueno, lo voy a dar, a ver. Dice, ha llamado a Joselito Oscar, el del tirador, para decirle a Oscar que está buscando un troque que no encuentra, que diga dónde lo ha puesto, que no es broma. Mira que ahora cuando vaya para abajo lo busco. La madre que lo parió. Yo esto no sabía si decirlo, lo he dicho, me ha arriesgado. Bueno, ahí queda, ¿eh? No, cabrón. No me responsabiliza aquí de lo que pueda ocurrir. Y luego otro oyente dice que la segunda gala del FATO, que se decidió ayer en asambleas para el Alzheimer. Para la asociación de Alzheimer, pues ya. Que yo lo veo perfecto, no don Aldo. No sabíamos tampoco. Que yo lo veo perfecto. Lo que quiere es saberlo, ¿no? Ahí estamos. Lo suyo. El año pasado fue para la fibromialgia, ¿eh? No, para Discovery. Discovery. Vamos con el carnaval, a ver qué os parece. Os voy a preguntar, como siempre pregunto al resto de agrupaciones, qué les parece, bueno, pues todos los actos oficiales del carnaval y los aspectos más importantes de este año. Uno de ellos, por ejemplo, es el cartel que anuncia Carnaval 2013 de Lobato Moreno. Lo tenéis aquí detrás. ¿Qué os parece? Si os gusta o no. Simplemente os pregunto eso. A mí la verdad que, aunque suene raro, este año me gusta. Es creativo. Yo no entiendo de arte ni de nada, pero yo veo el cartel y me agrada. Uh-huh. Otros no. Este, por ejemplo, sí. No sé quién la ha pintado ni nada, pero está guay. A mí me gusta. Te lo acaba de decir. Lobato Moreno, el hijo de Lobato Hoyo, para más señas. Pues a mí me gusta. Os pregunto por el pregonero. Si quiere preguntar. Pregunta. ¿Quién es de hombre? ¿Qué os idea. Parece el pregonero este año, Juan María Mateo? Yo lo veo mal. ¿Tú lo ves mal? Porque eso no es sonar en el carnaval como para estar de pregonero. Yo lo veo perfecto, porque lleva muchos años en carnaval y parece que a mucha gente le pesa que él sea pregonero. Pues se lo merece porque lleva muchos años en el carnaval. Más que cuando yo también había nacido, llevo ya 13 años, él ya lleva por lo menos 10. Así que hay que por lo menos respetar, que es que a mí me viene mucha gente, que como ese pregonero, que no sé qué, pues está pregonero porque lleva muchos años en carnaval y ha hecho más que mucha gente en carnaval. Yo creo que es el idóneo. Hombre, como hay tantos más, ¿no? Que hay también mucha puede gente ser, que pero se, él. Que se lo merece, pero... Yo creo que se lo merece también él. Que por cierto, también del pregonero nos enteramos en Radio Brigham. ¿Eso? ¿De quién iba a ser el pregonero? Que ni él lo sabía. No lo sabía ni él. Mario, yo le voy a lanzar el día, enhorabuena, pregonero, dice otro. Que yo no lo he dicho en aseguro, conmigo hablo, pero yo no he dicho así, ¿no? Y ya está. Pero ya es pregonero, tío. Y en la página tampoco tenía muy creíble quién era, porque pusieron una foto del que no era. Pusieron a el bombo y el del bombo no era. ¿Vais a estar vosotros con el pregonero? Si te digo la verdad, creo que sí. No lo pero no nos ha dicho nada seguro. Como lo tenemos ensayado y va a hacer lo que le diga, pues. Pero me refiero si estáis preparando algo especial, ¿no? Para ese día. No, nosotros no. El especial va a ser el conjunto de todo lo que va a hacer. Va a ser muy bonito. Si es lo que yo tengo en todo, va a ser muy bonito. Uh-huh. No nuestra actuación. Especial va a ser todo. Uh-huh. Es que no dice nada, no se te aprende. Yo tengo entendido algo y si hace lo que va a hacer es muy bonito. Pero yo me refiero, sobre todo, si vais a tener alguna letra distinta a lo que lleváis en vuestro repertorio. No. O sea, que no es que vayáis a cantar parte de vuestro repertorio de Los Invisibles de este año. No, de Los Invisibles a lo mejor no. Sino otra cosa. Otra cosa, sí. Eso es lo que yo quería saber. Pero otra cosa que nada, que serán a lo mejor un tema de otro año, que él estaba con nosotros, ya haya estado con nosotros. Pero es que es mejor no decir nada porque es una cosa que yo creo que va a ser muy bonita y que lo vean allí. Si es lo que yo tengo entendido, a mí me encantará. Y no va a ser pesado. Y no os pregunto ya más nada. No, de pregón mejor no. Porque ya... Hombre, ya vendrá María, el pregonero a hablar. Exactamente, ya no, el... No va a tener programa. El viernes que viene hemos quedado con él, el día antes del pregón, y ya nos contará todo lo que es esta, lo que nos pueda contar sobre el pregón. y hablaremos con él también de su participación en el carnaval y de su biografía carnavalera, como hacemos con todos los pregoneros. El resto de novedades de este año, del carnaval, ¿qué os parecen? Por ejemplo, yo estoy preguntando sobre todo por las novedades, por el hecho de que se cambie la celebración de la fiesta del pasacalle del sábado, desde la plaza del ayuntamiento a la plaza de las Palmeras. Está, para mi punto de vista, está bien y está mal. Está bien por el sitio. Yo veo que el sitio mejor, por ejemplo, si pasa algo, ¿qué puede pasar? Que allí puede llegar la ambulancia, la policía perfectamente, para entrar ahora mismo al ayuntamiento, difícil. Pero también con lo que van a hacer, va a perder mucha gente. Por ejemplo, quizás yo. Yo voy ahí a, como es normal, yo llego a la plaza Las Palmeras, pero después va a una barra, nos van a dejar botellones, y yo sinceramente no me voy a gastar 50 sí, euros. Tenía entendido que sí que se va a permitir botellones. Si dan botellón, si no, yo sé, de mucha gente, no pues nada, porque no está la economía así. Si no dejan, va a haber mucha gente que me han dicho a mí que se van a liberar. La gente se va al hiperzoo. Porque yo no puedo gastarme 40 euros en cubata en una noche cuando me cuesta 18 la botella. Ni tú ni nadie. Bueno, es más vale, no entra ahí. No. Por aquello de que no se puede hablar de bebidas alcohólicas y ese tipo de cosas, pero en fin. Que el botellón sí que se permite en la Plaza de las Palmeras, se comentó ya por parte de Seguridad Ciudadana. El responsable de Seguridad Ciudadana eso? Lo comentó en la última participación que tuvo aquí en Cosa de Todo, que sí que estaba prohibido en la fiesta gastronómica, pero se hacía la excepción el día de la clausura, ¿no? En del esa zona. Entonces, en la plaza de las Palmeras. No bien y mal, está bien acerca. Yo lo veo bien. Es lo que tengo yo entendido. Nada, que va a poder hacerlo. De lujo. Y lo de las barras, que se controlen un poco las barras privadas de la fiesta gastronómica, no ya las que son habituales, sino las que llegan por parte de particulares, y que se intente colocar también más sanitario, que era otra de las cosas que reclamaba ahí. La verdad que los sanitarios hacían falta. Porque el que diga que no es mentira, que todos hemos ido a mirar una esquinita. La verdad que sí. En el casco contigo hemos hecho pipí. Sobre todo la chorizá. Sobre todo la chorizá. Y lo de la barra, mejor todavía. Porque hay mucha gente que no tiene nada ni monta nada. Y ese día de repente te pone una barra en la puerta y hace el día, el mes, y por no decirte el año. Porque allí se con un dinerito bueno. Y si no ponen. No tienen licencia, no ponen nada, no los multan. Yo lo veo bien que esté controlado este año, por fin. Por fin. Y luego el tema de los horarios. Por ejemplo, fue otra cosa que también comentábamos ayer. Por ejemplo, hay personas que piensan que el pasacalle tendría que salir un poco más temprano. El pasacalle nocturno. Este año creo que de las 11 a las 10 pasó. Bueno, siempre ha sido a las 11 y este año va a ser a las 10. Por ejemplo, la gala del Fatú también comienza a las 8, porque como son muchas agrupaciones, comienza un poco más temprano. Pero lo del pasacalle, ¿qué os parece? ¿A vosotros os gustaría que empezara un poco más temprano? Siempre teniendo en cuenta, claro, a lo mejor en vuestro caso no tenéis esa... veis de esa manera, pero si hay padres de familia que quieren llevar a su hijo... Eso sí. Y por esa vía, por ese punto, ¿no? Es por lo que se decía. Hombre, nosotros por nuestra edad, en verdad, nos da igual que sea a las 10, a las 11, que a las 12. Pero también hay que reconocer que los padres que llevas a un niño, que van las cabalgatas... Personas mayores. Personas mayores también. Y tan tarde no es como tenía que ser, vamos. Yo lo veo mejor un poquito antes, incluso un poquito antes todavía. A lo mejor a las 9. ¿Estaríais dispuestos vosotros, que sois más jóvenes, yo, que no tenéis...? Hombre, yo sí, pero pensando en eso. Si yo pensando en mí nada más, está bien a las 11. Pero pensando en el resto del pueblo y para que se disfrute más la cabalgada de todo el mundo, un poquito antes estaría bien. ¿Pero que saldríais, por ejemplo, si es a las 9? No, yo sí. Yo. Si se decide de salir a las 9, tendría que salir todo el grupo. Y yo ya después, bien. Pues, es que cada uno vaya donde decide. Y haga lo que quiera. Y este año tenemos unas 15 agrupaciones. Tengo entendido. Siempre digo, lo pongo con reserva porque, claro, como son agrupaciones de las que no tengo información, tengo información de las 8 grupos que van a participar en los actos, pero el resto realmente no tengo. Entonces, 15 grupos que hay en el carnaval este año. Muchísimos, ¿verdad? La verdad que va subiendo. No sé si es la crisis que está todo el mundo parado. Tiene todo el mundo que cachondeo. Pero está muy bien. Mientras más grupitos haya, mejor. Yo, por ejemplo, el año pasado escuché a los Illuminati y me sorprendieron mucho con las letras, ¿eh? Los Illuminati eran los Ordóñez. Las farolas, ¿eh? Y estos se llaman este año Oxígeno para el Carnaval. Tengo por aquí, nos han enviado un cartel, por eso lo sé, nos han enviado un cartel sobre el ensayo general de estas murgas, por cierto, ya lo voy a decir, si me lo permití vosotros. Oxígeno para el Carnaval y El Salto a la Mora, que es lo que eran la hípica. Eso. Mi amiga Julia. El sábado 9 de febrero a las 6 en el bar El Jardín. Así que mira, pues si alguien quiere participar y ver el ensayo general de estas dos murgas, el día del Fatou a las 6. Desde las 6 ya podemos estar escuchando, bueno, desde la chicharronada, ¿no? Pero en fin, que ya la verdad es que hay, se ve que últimamente hay más afición aquí en Ubrique al carnaval. Y gente que está volviendo que estaba antiguamente, que también hay algunos que son antiguos. Yo hay un grupo... Aprovecho para mandarle un saludo y todo el apoyo a la murga de Ángel Raposo. Eso iba a decir, hay un grupo que por lo visto tengo yo entendido, yo no sé quiénes son, pero tengo entendido que son antiguos componentes de alguna otra agrupación, ¿no? Llevaban, no sé si son 20 años sin salir ya. Uh-huh. Y han salido este año de ilegales, digamos, pero han estado en la tortilla y se subieron y cantaron y estuvieron allí cantando. ¿Verdad que participaron en esta fiesta gastronómica? Claro. Bueno, el sábado tenemos chicharroná, fatou y luego ya el domingo... Costillán, un fin de semana completito, ¿no? Este para vosotros, bueno, para vosotros y para todas las agrupaciones. No, ya empieza el carnaval fuerte, ya después de... Del Fatou empieza fuerte. Aunque nosotros ya hemos cantado, creo que son cinco veces. Pero cuando empieza para todo el mundo fuerte es ahora en... Cantamos 4 veces, me parece que este fin de semana. Cantamos el viernes en el London, el sábado en la Tortilla Jamoná y Tres Caminos por la tarde. Y el domingo en Villamartín, en una discoteca. Decía este que viene, tío. Claro, decidme lo que vais a hacer este fin de semana. Este fin de semana tenemos la... El viernes se descansa. Todo oficial, el viernes descansamos, el sábado tenemos la... Chicharroná, la redonda, al otro día tenemos no, la... No, el sábado tenemos... Es verdad, el karma, la discoteca. Espera, yo no me estoy entrando. A ver, por el parte. El viernes se descansa. Venga. El sábado por la mañana tenemos la chicharrona. Por la tarde, por la noche tenemos la presentación oficial. Uh-huh. Y después de la presentación oficial, a la 1 de la madrugada o a partir de la 1, tenemos una actuación contratada en la discoteca Karma, en la zona del Hiperso. Madrugada. Ah, vale, esto en Hiperso. Y ya el otro día lo que falta, la costilla. La costilla el domingo. La costilla en el Polleto. Y ya va el siguiente fin de semana con la choriza y demás, ¿no? Porque entre semana no hay nada. No, ya está el viernes próximo. Que el viernes sí cantamos en más sitios. Y el viernes cuando empezamos nosotros fuertes, de verdad. Se va, creo que es el viernes, al pregón de Villamartín, creo. Bueno, ya por allá a todos lados. El viernes 15, el pregón de Villamartín. El viernes 15 vamos al pregón de Villamartín. ¿Quién da el pregón en Villamartín? ¿Alguien local, no? No tengo que será de allí, no se sabe. Vale. Que no vais, que vais por gusto, en plan afición, que no os ha llamado nadie, me refiero. No, han llamado para cantar. Sí. Ah, que vais a cantar, vale. Igual que el año pasado. Ah, que no sabía, bien. El año pasado fuimos... Sí, cantamos más veces allí que aquí, cantamos 8 veces en Villamartín. Por lo visto gustamos allí. Aquí también, ¿no? Aquí no, sí, pero que... Jamona, tortilla, chicharrona, costilla, morcilla, ¿no? Sí, pero que estamos para allá, para acá. Eso, un montón de choriza, aquí también canta y un montón de sitios. Que un montón de carnaval, es que lo bueno es hartarte, hacéis 5 meses ensayando, pues cansarte de cantar y acaba muerto. Para cantar todo lo que se pueda. Y terminar ya, ¿no? Terminar también creo que tenemos después un mesecito más después de carnaval. La Semana Santa. Por cierto, la participación en la Peña Sevillista sí que está ¿no? Este año en el concurso. A mí me gusta mucho cantar allí, la verdad. Que yo siempre decía que es cuando mejor se sabe el repertorio. En vuestro caso no va a ser así porque ya lo tenéis muy preparadito. Pero también va a sonar meón allí. También, ¿no? Es que allí no sé por qué, pero siempre salen bien porque la gente escucha. Ya no por el premio, por el concurso, sino porque allí la gente que va escucha de verdad. ¿Sabes lo que es? Y eso es lo que a mí por lo menos me gusta. Igual que Mario. Mario, por ejemplo, no entra en concurso, pero va a cantar porque allí se escucha muy bien. Y siempre han ido a cantar allí, sin estar metido en el concurso. Pero en el Fatou también se escucha, ¿no? Se escucha también, depende mucho en el sitio donde tengo que cantar. Porque en verdad, por ejemplo, los séptimos, los octavos, ya ve a la gente más apagada. Más aburrida. Nosotros el año pasado cantamos último en el pase de... Verdad. En el benéfico, porque llegamos muy tarde, gracias a los Mancilla que nos cubrieron nuestros puestos, cantamos los últimos y la gente estaba participativa, pero más apagada. Se notaba que ya era muy tarde, que estaban cansados. Uh-huh. Y eso se nota, quieras que no. Claro. Por eso nadie quiere cantar último en la redonda. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, 11:56. Yo no sé si queréis comentar algo más, enviar saluditos especiales a algún amigo. Al Romero de la fábrica. Y a mi amiga Maite, la de la música. Lleva el troque para abajo. Hombre, y a Dani que se mejore. Hombre, claro, no hace falta. Que voy a tardar un cuarto de hora que tengo que ir a comprar unos remaches. Venga, pues Oscar Núñez, José Manuel Casilla y José Miguel Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Lo paséis bien en el carnaval. Gracias igualmente. Vive el carnaval en Radio Ubrique, espacio patrocinado por Aguas de Ubrique Aqualia, la empresa del agua. Brillo Sur, servicio de limpieza.